grande que yo pude haber vivido. Sin darme cuenta conocí el verdadero amor. Seguirte a ti es caminar de una manera diferente. Es encontrarme en tus brazos solamente. Ser sincero y compartir lo que me has dado. Es el verdadero amor. Es el verdadero amor.